Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Muy bienvenidos a todos los les oyentes a un nuevo programa de Ojo de Loca, un programa anormal con gente anormal. No puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Bien, estamos... basta. Estamos acá con los les compañeros que me acompañan siempre y tenemos un invitado. Invitada. ¿Cómo andaste? Invitado, me encantó. Invitado que nos va a estar acompañando en todo el programa. Que ya lo vamos a presentar, le damos la bienvenida a lo que es Cintia, la voz sensual, hola, la voz. Hola. No, lésbica. No soy la voz sensual. Sí, yo. La voz lésbica. Torta sensual, ahí está. Torta. Y también tenemos a nuestra marica sensual. A nuestro compañero Eric, que es la marica de la voz sensual. Marica sensual. Bueno, la gente nos escucha igual, Bueno, sí, soy yo, hola. Re mala onda. También lo tenemos a nuestro operador Mati, que siempre nos acompaña. Y yo siempre digo lo mismo, nos banca, hay que bancarse de esta tres cuerpa. Y cuatro ahora. Ahora cuatro. Y le doy la bienvenida a Lucerito, que ella nos viene a visitar de Buenos Aires y nos viene así como a traer un montón de info. No, no fue lo que arreglamos. ¿Dónde está el dinero? No, viene a compartir con nosotros el programa de Ojo de Loca. Bueno, quiso estar presente. Le invitamos también. En el programa pasado dijimos que iba a estar, que le íbamos a invitar y bueno. Claro, porque es una de las corresponsales. Ella es la corresponsal de allá de Buenos Aires. Por si no nos creían, porque siempre decíamos Lucerito, nuestra corresponsal, claro, de Buenos Aires. Existo. Acá estoy. Acá estoy. Y es a la única persona que le mandábamos saludos. Sí, sobre todo los primeros programas. Un saludo para quién, para Lucerito. Bueno, ahora lo tenemos acá en cuerpo, presencia, alma, porque lo trajo Dios. Como Jesucristo después del Domingo Santo. Claro. Renací, reencarné, no sé cómo. Creo que renaciste. Ahí va. O reencarnaste. Todo. Me encantó. Bueno, vamos a estar hablando. Tenemos un programa bastante movidito. Vamos a hablar de lo que fue la Marcha del Orgullo en. Esto es un programa como internacional, porque vamos a hablar de la Marcha del Orgullo de Paraguay. Sí. Vamos a hablar de la Marcha del Orgullo de Uruguay. Vamos a hablar de travesticidios, pero en Estados Unidos, una nota que es bastante heavy. Y acá en Argentina también siguen sucediendo, las pibas trans seguimos muriendo, nos siguen asesinando. Vamos también a hablar, vamos a leer una nota de una compañera que fue atropellada. Que fue atropellada, pero tiene todo un... tiene algo atrás, todo de por qué ella es atropellada. Vamos a estar hablando un poco de eso. Y vamos a hablar de ahora la nueva tendencia, que no sé inglés. ¿Vos sabés inglés? ¿Cómo la Lucerito sabe. ¿Cómo es? Yes. Yes. ¿Qué es what esto? Address? Bad sex. Ahí va. Bad sex. A ver, ahora contanos de qué se trata. Para que la gente... Ay, pero no sé qué es la traducción. Sexo. Claro, bad, ¿qué es sexo? Ah, para bad compañero. Claro, entre varones heterosexuales. Sexo entre varones heterosexuales. OJ. Hay una nota de eso, lo vamos a estar leyendo y vamos a estar debatiendo y hablando un poco de qué pasó. ¿De qué pasó? ¿De qué es eso? Claro, ¿de qué es eso? Y bueno, y vamos a estar todo el tiempo tomando mate, porque tenemos mate, tenemos un montón de pan, porque yo vine con un hambre que no aguantaba. Vamos a una pequeña pausa y comenzamos con el programa, ¿le parece? ¿Sí? Comenzamos. No, yes. Seguimos. Ah. Claro, acá tenemos a la... Yes. Lady Gaga. Me encanta. Incredible. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón. Estamos de regreso de la primera pausa. Vamos a comenzar hablando con un tema bastante importante que nos parece maravilloso, que en Asunción se visibilice lo que es las identidades disidentes. Se organizó la marcha el sábado 29 de septiembre. Se celebró lo que es la Marcha del Orgullo de la Diversidad Sexual, ¿sí? Con la particularidad que modificaron la sigla LGBTIQ, ¿sí? Porque pasaron la T de travesti, transexuales, transgénero adelante, entonces es TLGBIQ. Igual es como que ellos todavía el tema queer no lo están usando, pero bueno, entra dentro de las identidades disidentes. El lema de esa marcha que tuvo en Asunción fue Memoria, Orgullo y Resistencia, y partió desde la escalinata Antequera, que es un lugar emblemático de resistencia para las trabajadoras sexuales, travestis y trans durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner era un dictador bastante heavy. Sí, además, como tengo entendido que la dictadura paraguaya, a diferencia de la chilena y la argentina, duró creo que casi 40 años, desde el año 59 hasta finales de los 80. Sí, del 54 hasta el 89. Y hay otra particularidad, vos dijiste la fecha, ¿verdad?, de la Marcha del Orgullo, que fue el 29 de septiembre. 29 de septiembre. Casi siempre me han comentado muchos amigos paraguayos y paraguayas y paraguayes que la marcha se viene haciendo en Paraguay todos los 30 de septiembre, porque ese es el aniversario del asesinato de un locutor muy importante de Asunción, que era homosexual, en el año 59, si no me equivoco. Se presume que se lo asesina por cuestiones políticas, y lo que hace el Stroessner y toda la dictadura desde ese momento fue, como fue un escándalo nacional, empezar a hacer una cacería de brujas con la población LGTBI, principalmente... ¡Ay, se me cayó un cartel! No te preocupes. Stroessner. No digas. Stroessner, Stroessner, Stroessner, como Beetlejuice. Sí, quiero resaltar que el locutor era... se llamaba Bernardo Aranda, uh-huh, el locutor que es asesinado o perseguido por este dictador. Exacto, y desde ese momento lo que hace el gobierno militar es hacer una lista que se llama Lista 108, ¿sí?, con la cual empiezan a detener primero amigues cercanos de este locutor, porque pensaron, bueno, es un locutor puto, por ende es un asesinato entre putos, entonces vamos a buscar a los putos, y sufrieron torturas, detenciones ilegales y hasta asesinatos. Después se empezó a extender no solamente a los putos, sino también a la población lésbica, a la población trans, y desde ese momento en Paraguay quedó estigmatizado el número 108, sí. Con lo cual en Asunción y en todo Paraguay, si vamos, por ejemplo, mañana mismo y decimos 108, la gente lo va a tomar como que estamos diciendo como el sinónimo acá de puto. De puto. Y con lo cual la disidencia paraguaya desde hace muchos años empezó a hacer resignificar el número 108, porque no estaba ni siquiera en los números institucionales. Por ejemplo, no había número, por ejemplo, 108 para, no sé, el SAME o emergencias o cosas así. Pero hoy en día tengo entendido el 108 es un número de resignificación, y qué significa eso, puto, torta, traba. Sí, acá en la lo que es la agencia Presente tiene un párrafo, porque escribe una nota sobre la marcha de Asunción, y tiene un párrafo justamente de esto, de lo que vos decías del 108, que es el número palabra para nombrar a la diversidad sexual en Paraguay. Y está relacionado con el número de personas sospechosas a ser homosexuales. O sea, podés no serlo, ¿me entendés? Pero si vos tenías el 108 en la frente... Marca. Claro. Dice que fueron detenidos en septiembre del 59 en Asunción, en el marco de la investigación por el asesinato, justamente del locutor del que estabas hablando, Bernardo Aranda. Tras un mes de redadas, detenciones arbitrarias y torturas, el 30 de septiembre de 1959 apareció publicada en el diario El País la carta de un amoral, un documento anónimo que defiende la libertad de los cuerpos y el deseo sexual. En memoria de esta carta, el 30 de septiembre es el Día Nacional de los Derechos, que en este caso es LGBTIQ+, en Paraguay. Mira qué interesante, ¿no? Bueno, igual también reivindican esto, el cuerpo de las cuerpas travestis trans en esta marcha. Y también combinó reivindicaciones, el útil a memoria, con el colorido, la purpurina y las consignas festivas. Clítoris, clítoris, clítoris. Si probás, ya no salís. Gritaban las percusionistas de la tactucada Daira Airiana. ¡Qué difícil! Ariana. Un grupo por los derechos de Ariana. Las lesbianas que marcaron el ritmo de la marcha. No lejos de ella, otro grupo de personas con banderas arcoíris, pero también con colores de la transexualidad, la bisexualidad y la pansexualidad, coreabas, somos más que 108. Así que igual a mí me pone como contenta que, porque en ese país todavía no existe la identidad de género, las pibas siguen siendo como perseguidas, no solo las pibas, sino todas las disidencias sexuales. Y hasta hace poco creo que hubo un como grupo de familias, porque se había hecho como una pequeña muestra en un festival ahí en Paraguay, en donde salió un artista homosexual. Y creo que esas personas como que empezaron a intervenir porque decían que, no sé, como que había abusado de los niños que estaban ahí viendo esa obra. Fue terrible, de hecho lo persiguieron demasiado ahí en Paraguay. Y si no me equivoco, está como muy arraigado esto, con mi hijo no te metas, este movimiento que no sé, están en todos lados, nació en Perú y... ¡No queremos la ideología de género en nuestras casas! Ideología de género. En un programa anterior lo habíamos charlado, porque a mí me hace ruido la ideología de género. ¿De dónde sale ideología de género? ¿Dónde está la teoría? ¿Dónde está la teoría? ¿Quién escribió la teoría? Jesús. Ah, yo quería aclarar algo, con respecto al número 108, yo lo leí hace poquito y me pareció súper interesante porque la fecha data de antes inclusive de la revuelta de Stonewall. Uh-huh. Entonces lo que queríamos hacer, las maricas de acá de Latina, de Latinoamérica. De Latina Turner. De Latinoamérica es reivindicar justamente esto, o sea, apoderarnos del número y decir... el Día Internacional del Orgullo Gay por la revuelta de Stonewall, pero tener en claro que pasaron muchas cosas antes de eso, inclusive, bueno, uno de los acontecimientos más heavies con respecto a las revueltas y todo eso, tiene que ver con el 108 y el Paraguay. Así que eso, la aclaración. Perfecto. Ay, que ella te da la nota color. Sí, igual, vieron que la revuelta de Stonewall lo comenzó una travesti latinoamericana. Ah, sí, Silvia Rivera. Sí, ella. Me muero porque encima nosotros estamos en todos lados. Sí, y Marsha P. Johnson, que una travesti negra, como también, ¿no? Ajá. Pobres, latinas, negras. Negras. Bien, dice que además en Asunción, que se hizo la marcha, este año se celebraron por primera vez las marchas en Ciudades del Este, frontera con Foz y Iguazú en Brasil, y Encarnación. En esta última, en Encarnación, la manifestación fue considerada un éxito por sus organizadores debido a que días atrás el intendente, que de hecho no quiso, no le dio nada, ningún tipo de apoyo, de acompañamiento, nada, si no te doy nada. ¡Qué raro! Claro, porque es todo muy extraño. El intendente de la ciudad, Luis Ibe, había prohibido la marcha, argumentando que en Encarnación es una ciudad a favor de la vida y la familia. No entiendo. ¿Cómo a favor de la vida? O sea, ¿no niegan hacer una marcha del orgullo porque están a favor de la vida? ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver? Porque nosotros no reproducimos por eso. Torta con torta no pueden procrear. Puto bueno, con puto pero tampoco. La bisexualidad también está, es parte de la. Vamos a acabar el mundo nosotras. Y mira, si el mundo viene como viene, la verdad. Acabémoslo ya. Claro, acabemos. Con esto el mundo. Estas quieren hacer hablemos. Una revuelta. Es que hablamos de acabar y mira. Bien, dice uno de los activistas que estuvo participando en esta marcha de Asunción, consideró que esta es la primera marcha que viene con su novio, que fue un fotógrafo, periodista, que fue la primera marcha. De hecho, hizo eso, la marcha de Asunción. Hizo que varias personas empiecen a ser libres. Animarse. A salir a la calle, a reivindicarse, a reclamar por los derechos. Y nada, me parece como que me parece que está bueno. Me parece que mientras más seamos, ¿me entendés? Como mostrarnos, mucho ruido vamos a hacer. La marcha de Asunción terminó en la Plaza de la Democracia, en pleno centro histórico, con la lectura del manifiesto por parte de las organizaciones de la coalición TLGBI. El documento recordó que en los 15 años que lleva celebrándose esta marcha, la sociedad paraguaya ha cambiado. Pero así no los gobiernos, que ponen en riesgo los retrocesos de los derechos adquiridos. Y bueno, y se ve en la nota como que hubo mucha gente participando. Insisto en esta cuestión de que se me ocurre que se han animado muchas personas a salir, a mostrarse, a ser bastante libres. Es que cada vez somos más y nos estamos mutando, claro, como nuestra gran fiesta que se viene, de hecho. Pero cada vez salimos más a la calle, cada vez creo que nos vamos sintiendo más libres. En cada partecita del mundo estamos sacando eso. Las noticias que hemos leído anteriormente también desde la India, que vos decís, la India. Y por eso Chile. Me parece que nos tienen tanto miedo. Sí. Exacto. Somos plaga. Somos plaga y ya no volvemos más al armario. Porque el armario es para la ropa. Para las polillas. Para Narnia. Entre otras cosas. Pero no volvemos más. Bien. Oh, sí. No entendía nada. Claro. Trabajamos tanto para que digamos. Sí, vuelvo un ratito. Bueno, si hacemos cosas de a dos en el armario. Bueno. ¿Cómo estamos, Cintia? No empecemos a sacar anécdotas, por favor. No, pero bueno, si uno vuelve al armario, puede volver con alguien. Está bueno, sí. Puede volver con alguien. ¿Con quién querés volver, Cintia? Contanos, acá estamos. ¿O con quiénes? Claro, bueno, como Eric dijo que quería, o sí, volver al armario, pero bueno, yo acoto eso, volver con alguien. Bien, lo que me parece también importante, bueno, que otra particularidad. Este programa es demasiado normal. Llévamela al armario. No, quería decir que otra particularidad que tenía como Paraguay, que ellos sienten que en comparación con lo que es Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile, en donde sí hay leyes de identidad de género, no quieren ser como la vergüenza latinoamericana, digamos, no, o sudamericana, porque ellos todavía le falta trabajar. Ojo, igual yo recuerdo los memes, porque después de esto vamos a hablar de la marcha de Uruguay, que viste que dicen como en Uruguay hay la ley del aborto, en Uruguay hay marihuana. Claro. Como, y después en Argentina como que quieren que nos adopten. Pero allá no hay ley de identidad de género. ¿Me entendés? Como no sé si yo quiero ser adoptada por Uruguay. ¿Entendés? Porque viste que era eso. Como hay todas las leyes. Bueno, porque encima allá también se separó. En Uruguay se separó la iglesia y el Estado. ¿Se divorció? Se divorciaron. Entonces era ese el meme, que los argentinos decían, adoptame Uruguay. Y pensándolo bien, yo no sé si quiero ser adoptada por uruguayos o uruguayes. O sí. No, porque también la pasan re heavy las pibas allá en Uruguay. Que, bueno, hablando de Uruguay, también se organizó la marcha del orgullo de Uruguay, a ver si la compañera o les compañeres o les invitades quieren. ¿Pero seguimos ahora con ese tema o vamos a un corte? ¿Vamos a un corte? Ay. Sí, porque ¿vamos a un corte? Si no se hace muy larga. Bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Jirafa Rey, jaleo real. Durante toda su vida 2500 abejas hacen un kilo de miel. Durante toda nuestra vida 2500 humanos hacemos un kilo de qué. ¿Qué coño hacemos nosotros? Mi enjambre, te da calambre, me abro sin cable, telepatía. En la colmena, la abeja reina, madre de madre, jerarquía. De flor en flor voy chupando el néctar, No tengo dioses porque soy la nueva secta. Recogí la secta como Moisés. Oigo interferencias de la Torre de Babel. Tú estás en Babia y en Baviera. Tienes que aceptar que todos somos cualquiera. Mucho trabajar como una obrera. Líbrate ya de tu condena. Bebe de mi miel, caliéntame la cera. Te quiero ver danzando dentro de mi colmena. Jaleo, jaleo real. Cintura de avispa, veneno fatal. Jaleo, jaleo real. Cintura de avispa, veneno fatal. En una colmena viven 80.000 individuos en perfecta armonía. En un barrio viven 80.000 individuos en perfecta armonía. ¿Qué coño hacemos nosotros? Un panal, un canal, nunca más tú cavas sur, cavas el Sahara. También vuelan las esclavas, ¿y tú qué te pensabas? Llevo Egipto en la mirada, cientos de avispas clavadas. En el mal muerto, ellas nadan, yo en piscinas de agua sagrada. Yo antes era agitador de masa, ahora soy agitador de nalga. Monto jaleo, me rompo la espalda, yo tengo power, estoy empoderada. Tengo la cobra, alerta, está despierta, tengo serpientes pendientes. No soy zángano, no soy la reina, tengo al lobo cogido por los dientes. Jaleo, jaleo real, cintura de avispa, veneno fatal. Jaleo, jaleo real, cintura de avispa, veneno fatal. Bien, estamos de regreso. Ahora sí voy a seguir conduciendo yo mi programa. Hoy está sola, Majo. Hoy está sola. Bien, y vamos a hablar de lo que fue la marcha en Montevideo, la marcha del orgullo en Montevideo, que hubo una multitud. Sí, ahí se ven unas fotos de personas que en comparación... No, en realidad no tiene ninguna comparación, sino como esta cuestión de la similitud con lo que es de Paraguay. Siguen pidiendo por la ley trans ya, ¿sí? Siguen como reivindicando los derechos de las personas transexuales, travestis, transgénero. Que me parece como re importante, teniendo en cuenta que en Uruguay tampoco existe una ley de identidad de género. Esta marcha se organizó el... Viernes. El viernes. El viernes pasado. Sí, el viernes 30. ¿30 fue? No recuerdo, creo no, que fue 27. Sí. Viernes 27. Bien, se organizó el viernes 27, que tenían por consigna lo que era ley trans ya. Esa y era también, la consigna de la marcha. Y también como otros carteles, como que decían, con el tiempo nuestro amor vencerá, poder ser, furia travesti, todo relacionado a ese colectivo, ¿no? De... que ya no está, que sí, no, que toda no esa, está ahí bien visto. Toda esta movida, toda la movida de la organización de la marcha, vas a romper eso, Matías, por favor. Toda esa movida tenían unos pañuelos amarillos que decían como esto de ley trans ya, que era una campaña nacional. Ahí llegó Noé para retarlo. Pone orden. Bien, la marcha acá se hizo, me acuerdo, hablando acá porque estaba leyendo, justo leí y no marcha del orgullo. Hubo un año que acá se hizo una contramarcha. Acá una contramarcha del orgullo. Sí, creo que fue hace dos años. Hace dos años. No, para contramarcha del mismo colectivo o contramarcha facha. Luana Berkins. Que se tiró debajo de un camión, me acuerdo, para impedir que salga el camión de ATA. Puede ser, en varias, me parece que sí hubo varias oportunidades donde se ha hecho una contramarcha, pero en las últimas, con todo el macrismo claro, arremetiendo, sí. Como que me parece que la contramarcha quedaba más para los fachos, ahí medio que se empezó a discutir eso. Bueno, el año pasado en Mendoza pasó de que hubieron tres marchas, o sea, la misma vez. Porque había una cuestión algo parecido acá. División por cuestiones de política, porque el gobierno había estado metido ahí en la organización de la marcha, siendo de que el gobierno es quien no como que no presiona para que salgan leyes o que manda a la policía para reprimir y todo eso. Bueno, y como había gente que no estaba de acuerdo que estuviera el gobierno en la organización, se dividieron y después a su vez se dividieron otra vez y fueron tres marchas. Claro, como acá. Acá básicamente fue lo mismo. Estaban las autoconvocadas, la colectiva, después salió el gobierno y después salió... Que fue para el 8... Fue el 8M, si no me equivoco, Noé. Eso fue para... Sí, para el día de la... Para el 8M fue dos marchas, tres marchas. Tres, sí, creo. ¿No? Tres. Sí, ay, por... Es verdad, con... Sí, con todos sus... Sí. Sí, acá pasó exactamente lo mismo. Bueno, para... Igual... Bueno, a mí me habían contado que había pasado esta contramarcha, que lo había como armado Luana Berkins, como te dije, se había tirado abajo del camión de ATA, viste que allá son unas carrozas que te arman, entonces para que no salga. Pero no tuvo como mucho, porque igual era Luana Berkins sola. Ay, ¿cómo no organizamos una contra más? Y te tiras debajo de un camión. Majo Ochoa. Yo la bajo del camión, ¿qué me voy a tirar? Bueno, lo que tenía esta marcha de Asunción, estoy como de Montevideo en Uruguay, estaban recolectando firmas para presentar un proyecto de ley que tiene que ver con la salud trans, integral trans, y que vaya mucho más allá. Hay un párrafo en este texto que dicen que la firma, porque van a presentar en el Parlamento junto con el proyecto todas las firmas que han recolectado, se dice. También. Sí, sí. Que bueno, que era como para generar una presión social que venga del buen el tratamiento de la ley. Y la activista trans, que se llama Josefina González, ¿sí?, siente que lograron generar un efecto y un impacto. Eran un montón. Yo le mostré una foto a los chicos, pero eran un montón de gente la que ha participado en esta marcha. Y también insisto de que están peleando mucho para que se la reconozcan a las identidades trans, travesti trans. Que nos hace dar cuenta que no estamos solas, que sí lo estuvimos en el pasado, porque hoy estamos generando más conciencia social. También rescata que por primera vez la activista trans es Josefina González, que por primera vez en la historia del país de Uruguay, las identidades trans hablamos en primera persona, nos apropiamos de nuestra voz y lideramos un frente discursivo. Eso a nosotras nos ha empoderado muchísimo. Eso, también darle voz a las pibes como fantástico. La aprobación de la ley exige lo que es salud integral para las personas trans, el acceso al trabajo digno, no solo en el sector público, sino en el privado también, que los trámites de cambio de nombre y sexo dejen de ser judiciales y pasen a ser administrativos, y que cada persona pueda tener el nombre y el apellido que elige. Se reivindica el derecho a ser y se llama luchar por un ambiente libre de racismo. Se sostiene que la marcha por la diversidad viene a defender lo conquistado frente a las voces reaccionarias que se levantan por estos días. Parece ser, la verdad que yo lo digo de tremenda ignorancia, no lo sé, pero como que para hacer un cambio de identidad para una persona trans tenés que ir como a judiciales y toda esa cuestión. No es que vas como acá, claro. No es que vas al registro civil, pedís el cambio directamente ahí, porque pedís el cambio de la partida de nacimiento, te lo dan con el cambio y ahí accedes al nuevo documento. La marcha es un acto profundamente político, es lo que dicen las voces. La fiesta continúa desde el escenario, proponen abrazar a las personas de al lado, besarlas, sacarse una selfie. Los celulares se levantan y registran esos abrazos, esos besos. Multitud de gente. La verdad es que... Mirá esa carroza. Las cuerpas. Estamos viendo fotos y hay una carroza toda despampanante, de sí, colores. De colores y humo, de color amarillo. Que era el lema del pañuelo. Claro, que es el lema del pañuelo, ley trans ya. Pero me parece como esto. Exigen más que nada, no tanto el cambio de identidad, sino como la salud reconocimiento, integral, sí, trans. ¿me entendés? Como, y el trabajo digno y todo eso. Bueno, dentro de una sola ley, genial. Uh-huh. Pero acá estamos, bueno, con esto de la ley de cupo laboral trans, que se trabaja el 1%, piden. Sí. Y que, bueno, ya sabemos que en muchos lugares no está cajoneada, básicamente, sí. Como en la provincia de Buenos Aires. Como en la provincia de Buenos Aires. Que ya salió hace no sé cuántos años, pero bastante. Y estaba Diana Sagallán. No sé si me equivoco, no sé si fue 2011, de hecho, o 2012, pero por ahí. 2014, ponele como mucho, 2015. Claro, porque ella... Recae muchos años de diferencia. Claro. No, igual, cuando la asesinan a ella, a Diana Sagallán, ella ya se había aprobado lo que es la ley de cupo laboral trans. Y a ella la asesinan en el 2015. Claro, 4 años tiene, por lo menos. Un montón, y que no se esté reglamentando. Sí. Bueno, es que no sé. A mí me parece esto con la identidad de género, que dijeron, bueno, vos querés tener identidad de género, yo te doy tu nombre y tu apellido y no me molestes más. Como que nosotros no podíamos hacer más nada, solo querés tener nombre y apellido, me muero. Sí, además, no sé, recién ahora pienso con la cantidad de población trans que está viviendo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano, que no está implementada la ley de cupo laboral trans, claro. Es la verdad que fuerte. Claro, es como para que empecemos a hacer una movida y... Bueno, teniendo en cuenta esto de la ley de cupo laboral trans, acá se presentó un proyecto que tiene que ver con la creación de, no sé, de un área de... No sé, como algo de lo sexual. ¿Vos te acordás el nombre? ¿Cómo es el proyecto? Algo de afectivo, sexual. Afectivo. Igual es un proyecto que se presentó en el municipio. Claro, solo... Claro. Eso, ¿me entendés? Porque en el municipio, agrandemos el abanico, porque no... Acá en la ciudad de San Luis debe haber un par. ¿Y el interior qué? ¿Me entendés? Claro. ¿Cómo hacemos con...? Porque encima se presentó el mismo proyecto en Villa Mercedes, pero... Y las pibas de Tilizarao, las pibas de otros lugares. Justo de Arac. ¿Me entendés? Como, ¿qué hacemos con ella? Y qué loco también que el cupo laboral siga siendo una cuestión provincial y que no salga una ley nacional. Claro, sí. A mí se me... Si vos querés lo aplicás, si no querés no lo aplicás. Claro, claro. De repente queda en cada ciudad, lo decide. Claro. Ajá. Y encima, también esto, y es re loco, que la persona que la presente el cupo laboral trans en el municipio es una referente de ATA. Que... Tiene gente en el gobierno como para decir, bueno, me voy, me presento el proyecto, que se debate en el gobierno y que haya en toda la provincia, no solo en el municipio. Pero bueno, qué sé yo, vos viste cómo se maneja la mafia. Viste cómo se maneja la mafia. Pero me parece que, bueno, esto, yo lo celebro y está todo re bien, ¿me entendés? Porque acá en Capital hay muchas pibas trans que están bajo el dominio de este plan de inclusión del orto y no le dan como un trabajo de copado a las pibas. Pero bueno, empecemos a trabajar más, ampliemos más la cosa, porque no solo podemos trabajar en Capital, porque existen pibas trans en toda la provincia, ¿me entendés? En sí, incluso lugares. Como también la ley de cupo laboral trans implica lo que es como eso, ¿no? Trabajo municipal o desde el Estado, cuando no hay ni siquiera una parte legal que de alguna manera haga que las empresas privadas tomen también población trans, con lo cual sigue siendo incompleto todo. Sí. Ajá. De hecho, bueno, ella acá, el proyecto de ley que se va a presentar en el Parlamento y dice eso, trabajo digno, no solo en sectores públicos, sino también en sectores privados. Nosotros nos estamos olvidando de eso. De los sectores privados para que podamos laburar. Voy a tomar un mate. ¿Alguien quiere seguir? Yo quería, no. Si me permiten. Ah, no. Como, no, bueno. Ella es la que te rompe acá, te baja la persona. Ya nos arreglaremos después, Eric. No, quería comentar, si me permiten, algo muy cortito. Que es una idea del activista Marlene Guayar. Que tiene que ver con la idea de identicidio. Que lo presentó hace muy poquito en su libro. En el libro que se llama, creo que, Teoría Trans, una teoría muy buena, y en un show de cotorras que se hizo allá en Buenos Aires, que la idea básicamente es el genocidio con la población trans. O sea, básicamente, sin pelos en la lengua, para empezar a denunciar todo esto, no solamente los cupos laborales que no se cumplen, sino la expectativa de vida. Y lo que ella estaba diciendo básicamente es que toda la sociedad es responsable del genocidio, porque es algo que se viene haciendo y se está cometiendo por acción o por omisión. Claro. Básicamente. O sea, dándole el derecho y no cumpliéndolo, pero tampoco, o sea, también no dándole el derecho. Sí, y además ella como básicamente lo que hizo fue agarrar como el, no sé, como el código, no sé si el código, estoy hablando muy mal, ya saben cómo hablo, pero hablas mal, amiga. Hablo mal, para que me invitan, ¿para que ya me saben invitan? Cómo hablo. Estaba pensando en lo mismo. Vieron que después del genocidio judío, de la Segunda Guerra Mundial, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo como un código en el cual establecía cuándo es genocidio y cuándo no para los pueblos del mundo, en el cual ese código implica, por ejemplo, explotación sexual, trabajo esclavo, no permitir el nacimiento de un grupo identitario, situación de pobreza, exclusión. Y ella decía, bueno, la población trans, como lamentablemente cumplimos con todos los requisitos, claro, con lo cual es un genocidio, es por la identidad, un identicidio. Y lo que ella estaba diciendo básicamente es, bueno, tenemos todas las herramientas legales, después si sale o no es otra cosa, para incluso mandarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a María Eugenia Vidal, que en la provincia de Buenos Aires está incumpliendo el cupo laboral trans. Qué genia, Marlene Guayar. Una genia. Me parece que deberíamos empezar a trabajar sobre eso. Que en realidad deberíamos empezar a trabajar sobre un montón de cosas. Pero esto de hablar de identicidio, tomé yo. Te cago, pero sí. Hablar de identicidio es como, porque se estaban olvidando de nosotras, de las cuerpas, uh-huh, de las cuerpas trans. Sí, sí, sí. Bueno, y eso, ¿no? Creo que de hecho la esperanza de vida bajó en estos últimos años de macrismo, a 32 años. Entonces, a 32 ¿cómo, años. ¿Cómo no es un genocidio esto? ¿Y cómo no la sociedad no está viendo que es un genocidio? Que de hecho tenemos una noticia de una de las últimas personas trans, una piba trans que fue atropellada, pero como digo, tiene toda una cuestión de por qué la piba termina siendo atropellada. Que eso lo vamos a hablar en el próximo bloque, porque no solo vamos a hablar de esta chica, sino también de un caso en Estados Unidos, de una pibita trans de 17 años, que fue también asesinada como muy brutalmente. Pero bueno, lo vamos a hablar en el próximo bloque. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Los perros comen las sobras, las personas con frío. Bien, estamos de regreso de un nuevo bloque. Estaba esperando, Mati, que pongas el aire. El aire acondicionado, digo. No, ese es para el verano. Eso es para... Estamos ahí del verano, ¿o no? Pero no hace tanto calor hoy. ¿Cómo? Ah. El aire comprimido. Era aire acondicionado, Matías, por favor. Bueno, vamos a hablar entonces de estos casos de travesticidio. Sí, en este caso no una linda noticia como veníamos trayendo al aire. Exactamente, no vamos... Pero persigue esta línea de que son personas trans, así como en las marchas se reivindica el derecho a las personas trans. En este caso se están asesinando a las pibas trans. No solo pasa acá en el país, sino pasa en el mundo. Y en algunos lados, por ahí son como muy, muy, muy agresivos, o no sé, con esas cizañas que la matan a la piba. De la forma es como... en cómo una va con esa agresividad. La verdad que es re triste esto. Esto ocurrió en Estados Unidos, sí, que asesinan brutalmente a una chica trans llamada Alili Steinel, que tenía 17 años y bueno, fue asesinada brutalmente, sacándole los ojos, la quemaron, le cortaron los genitales. Y bueno, y con todo esto que ocurrió, no fue juzgado como un crimen de odio. Y a pesar de esa clasificación, engloba los incidentes motivados, en este caso, que es el rechazo de la orientación de la víctima. Es decir, que los jueces, claro, otra vez invisibilizan la identidad de la persona. La identidad de la persona. Y como que no lo hacen. No lo criminalizan como tal, ¿no? Como que hablan de que por cuestiones de odio nada más, pero todo esto, lo que llegaron a acribillarla con todo lo que le hicieron, no lo toman como un crimen de... ¿Cómo se llamaría la palabra esa? Transfemicidio. Transfemicidio, exacto. Transfemicidio o travesticidio. Este asesinato allá en Estados Unidos se convierte en el número 21... En víctima de transgénero. Claro, y dentro en lo que de va lo, en el año. De la presidencia de Donald Trump, que justo tiene mucho, mucho, mucho que ver. Dice que esta persona fue asesinada por su novia y por dos adolescentes. La novia de esta chica, que parece ser que, no sé, no... Porque le quemó las partes. Le cortó los genitales y lo dejó en la bolsa. Claro, porque la encuentran en una bolsa. Y la verdad que una va leyendo acá las cosas. Sí, es muy fuerte la nota. Yo estoy leyendo y es como que se te pone la piel de gallina. Sí, es demasiado. Bueno, pero más que nada esto, como visibilizar qué está pasando y el odio que hay hacia la comunidad trans. Hay que tener en cuenta el contexto en el que se está viviendo en Estados Unidos con este conservador de Donald Trump. De hecho, aparte de lo que acabas de decir, de hecho, hacía días, acá la nota muestra que ella se sentía orgullosa, ¿no? De cómo era, de qué lo que sentía. Y de repente a las semanas le ocurre esto, viniendo de la supuesta pareja y esa gente amiga y que no sabemos. Sí, la verdad que es demasiado fuerte la nota. Pero me parecía como... Necesario. Necesario como contarla. No describir así como tanto cómo fue la muerte de la piba, sino... contar que fue asesinada la piba por ser trans, porque ella sí la asesinan por ser trans con 17 años. Estaba en pareja, parece ser que hubo un conflicto, no sé qué se le habrá acusado por la cabeza. Igual, el conflicto que has tenido no da para que asesines a una persona por ser trans. Por ser trans o por haber, no sé, te engañaron o lo que fuera, porque eso dicen las pericias, que había sido la persona. Y esto, novia. O sea, el odio este se refleja no solo en la forma en la que la asesinan, sino también de parte de la justicia, que no quieren nombrarle con su nombre. Con claro, nombre y no quieren reconocer que fue un crimen de también. Odio en sí, teniendo en cuenta que la identidad de género de la persona. Claro, no tenían nada que ver, ni la identidad ni la orientación sexual. Claro, la mataron porque la quisieron matar. Sí, incluso no se me da para pensar que esto que charlábamos recién, ¿no? Como hay detalles que muchas veces, si lo toman los medios hegemónicos, por ejemplo, lo toman más por el lado morboso, pero sin embargo hay una cuestión ahí muy fulera con cómo se las termina asesinando a las travestis, digo, la mutilación y cuestiones horripilantes que dan como a pensar de que no es que es un asesinato más del día a día, sino claro. Hay algo ahí que está más de fondo, que es el odio por la identidad, justamente. Totalmente. Volviendo o continuando con estas cuestiones de los asesinatos a las pibas trans, travesti trans, Alma Clara Solano, una mujer de 42 años, de oriunda de Entre Ríos, ¿sí? Estaba en situación de prostitución y fue investigada por un colectivo de la línea 338, La Costera, en la noche del jueves, en el cruce de Ruta 4 con Venus, en Esteban Echevarría, provincia de Buenos Aires. La unidad fiscal de investigación de esta localidad tiene a cargo la causa por la circunstancia de esta muerte. Según confirmaron a presente, que es de donde estamos leyendo la nota, desde la Fiscalía General de Lomas de Zamora, testigos dicen que la habían intentado asaltar y que Alma cruzó corriendo para escaparse de dos varones. Qué terrible. Cuando la atropelló el colectivo, ocurrió en la Ruta 4, también conocida como Camino de Cintura, una zona de donde desde hace muchos años las trans y travestis, en su gran mayoría expulsadas del mercado laboral y del sistema educativo, sobreviven ejerciendo la prostitución junto a trabajadoras sexuales cis. Volvemos a esto, a lo que es el lema de la marcha de Montevideo, que es Ley Trans Ya, en donde ellos exigen trabajo digno, que bueno, igual el trabajo digno es puesto entre comillas, pero exigen laburo para que no pasen esto. Claro. ¿Entendés? Como para que, porque las pibas trans que laburan, están en situación de calle, corren el riesgo a toda hora. De hecho, esta piba quiso ser asaltada por dos varones, ¿me entendés? Como de hecho no... habla la nota que esa zona ya es bastante bastante heavy para las chicas. Sí, porque tiene poco que ver cuidadas y ahí viene esta, la parte que sí, tiene... esta parte morba que viene y entra la policía. Eso, la policía maneja mucho la zona. Hay algunas pibas que le pide plata. Igual, eso no pasa solo en esa zona, pasa en millones de lados, porque, como dice una amiga mía, somos la caja chica de la policía. Somos la caja chica de la policía. Vos me das plata, yo te cuido. ¿Me entendés? Como, y te dejo laburar tranquila y que nadie te rompe las pelotas y está todo bien. ¿Me entendés? O yo te consigo droga, vos me la vendés. Porque encima de eso también hace la policía. Y si no me la querés vender, bueno, atenete las consecuencias con las personas que yo te voy a mandar. Claro, eso es lo que ocurre. Mandaron y como hay gente que no acepta ese trato, sí, mandan, ¿no? Y después en la tele, por ejemplo, aparece esto de la narcotravesti, ¿no? Como tal. Claro. Sí, siempre agregarle como el adjetivo, remarcando. Uh-huh. De que fueron o somos travestis. Travesti trans, de una. Pero es el morbo de los medios de comunicación. Sí. Morbos. Bueno, acá hay una parte muy importante que dice que ella era una sobreviviente, ya que tenía 42 años, y en un país donde el promedio de vida, como lo dijimos recién, varía entre los 35 años y 32 años por ahí. Había nacido en Santa Anita, departamento de Concepción de Uruguay, provincia de Entre Ríos, y una de sus sobrinas, Carla Solano, recordó a presentes que desde hace años gran parte de la familia la despreciaba por su identidad de género. Y bueno, antes de que ocurriera esto, ella quería volver a su lugar natal, sí, porque, o sea, tantos años estando ejerciendo la prostitución, el trabajo sexual, ella decía esto, manifestaba esto de que era una sobreviviente y como que quería volver a y que a la donde... aceptaran como tal, como era. Sí. Dice que hace un par de años que vienen denunciando a las pibas de que la zona es una zona de soborno y explotación policial. Que son no solo las pibas trans, travesti trans, sino también las mujeres que están en situación de prostitución. Y siguen denunciando un montón esta situación. Parece ser que nadie se está haciendo responsable de lo que está pasando. En junio del 2017, un juez federal ordenó la detención de 7 policías de la bonaerense, entre ellos un comisario inspector y el jefe de una comisaría del Lavallol, acusado de manejar una red de prostitución de 150 mujeres en la zona. Qué terrible, insisto, para la policía. Las pibas en situación de prostitución somos la caja chica. Entonces, ¿qué hacen? No nos laburan, nos sacan guita. Las chicas de la ruta 4, camino de cintura, tienen problemas con la policía. Por eso, esto me llama la atención. La policía muchas veces manda a golpear o a robar a las que no quieren negociar con ellos. Es lo que veníamos hablando. Hace algo más de un mes, a una chica que estaba trabajando, dos tipos contrataron el servicio y terminaron golpeándola y prendiéndola fuego. Y hay otras que se tuvieron que retirar de las zonas apretadas por la policía, dice Vicky Izquierdo, y asegura que Clara nunca quiso negociar. Vicky es una referente trans. Que ya le digo de dónde es. Coordinadora de la organización OTRANS de la provincia de Buenos Aires. Creo que ella estuvo, ella está ahora, pero estuvo la Claudia Vázquez Aro como coordinadora de OTRANS, que también tuvo problemas porque fue amenazada de... casi la matan. Sí, hace un año y pico, de hecho, lo salió a decir. Sí, es verdad, pero también vivió como situaciones super heavy. Después, ¿dónde la vi? En Sudáfrica, no sé cómo habrá llegado. Claro, porque eso también tenemos que decirlo. Porque andó por el mundo. Anduvo. Perdón, me puse nerviosa, era mucho. Claro, yo quería largar todo. Anduvo por el mundo con Marley. En la provincia de Buenos Aires, lo que estábamos hablando anteriormente, justamente lo que vos decías, que no se estaba reglamentando la ley de cupo laboral trans, la ley de cupo laboral travesti trans de Diana Zacayán, así se llama el proyecto de ley, fue aprobada por la legislatura hace más de 3 años, en septiembre del 2015. Pero al día de hoy, la gobernadora María Eugenia Vidal no la reglamentó. En el Congreso de la Nación, en agosto de este año, el Frente Nacional por la Ley Diana Zacayán presentó un proyecto de ley que busca instituir el cupo laboral del 1% de los puestos de la Administración Pública Nacional para personas travestis, transgéneros, transexuales y masculinidades trans. Yo me pongo a pensar esto de la masculinidad trans. Yo tengo un amigo que es trans, pero como que existe una diferencia entre los varones trans y las masculinidades trans. Okay. Es lo que él me contó. Me encantaría saber. Lo podemos invitar. Lo podemos invitar para que nos explique eso. Para que nos cuente. Porque están los varones trans y la masculinidad es trans. ¿Cómo sería eso? Claro, no sé. Calculo que... No, la verdad que voy a decir cualquiera, pero mejor no. Claro, no, me parece raro. Pero bueno, este caso, este incidente, este accidente que tuvo la compañera Alma, sí, accidente, en realidad no fue un accidente, porque claro, como que en la nota refleja que esto no fue casualidad. Uh-huh. O sea, al no negociar con la policía, le mandan a estos chabones que le quieren robar y ella, por escapar, sí, terminó atropellada. Y bueno, son situaciones que el colectivo trans y las trabajadoras sexuales cis también están constantemente expuestas a esto cuando no quieren transar con la policía. Sí, mira, de hecho te traigo así como una noticia la semana que viene, o en un par de días creo, ya que soy corresponsal de Buenos Aires. Tengo que hacer mi laburo. Te venís en diciembre. Me vengo en diciembre, ya termina mi fecha de corresponsal. Y no te vamos a pagar. Maldición, todavía no vi la plata. Vine a cobrar. Ay, en realidad. No. Basta. Solo vi pan, que está bien, es un buen pago. Te dimos hospedaje. En la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país. Sí, pone vos. Mi carrera de locución. Creo que en un par de días se está por hacer los Juegos Olímpicos de la Juventud, que implicó un desplazamiento de sectores populares de la ciudad para darle casas a la gente del mundo que venga a las Olimpiadas. Y no solamente eso, sino que se está denunciando del colectivo travesti de la ciudad de Buenos Aires que la zona de Palermo, los bosques de Palermo, el Rosedal, zona roja de travestis desde hace muchísimo tiempo, ahora por los Juegos Olímpicos está siendo expulsada hacia otras zonas, con lo cual obviamente lo que están diciendo las chicas trans es, bueno, no quieren que seamos la postal de una realidad que existe para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y están poniendo en riesgo además nuestra única fuente laboral. Así que eso es lo que está haciendo el gobierno de la Reta allá en la ciudad de Buenos Aires, básicamente como para decir que la ciudad de Buenos Aires es hermosa y no hay personas travestis, ¿no? Ese es el discurso horrible, pero el discurso entre líneas es eso. Acá no hay travestis, las travestis son horrendas, acá no están. Claro, eso es lo que se termina presentando. Ahí va. Un horror. Creo que han construido un edificio cerca del Riachuelo, puede ser, que es el... La Villa Olímpica. La Villa Olímpica. En Villa Soldati, que es el barrio más carenciado de la ciudad de Buenos Aires, o uno, ajá, de los más carenciados. Pero dicen, bueno, después de que vengan la gente de las Olimpiadas, les vamos a dar esas casas a la gente pobre. Y es mentira. Es mentira. Es mentira, van a ser negociados ahí, todos lo sabemos. Sí. No, pero no solo que es mentira y no se lo dan, el edificio se termina arruinando y queda ahí por... Vaya a saber por cuántos años hasta que se caiga solo, porque no, ni siquiera nadie lo ocupa. Sí, lavado de dinero. Muchísimo. Yo cuando fui a Buenos Aires, yo vi un montón de familias en situación de calle que me pareció me pareció un bajón. De hecho, estuve conversando con una persona, un chico muy bonito. No, un amigo. Por eso conversé con él. Claro, porque yo no converso con gente fea. Claro. Pero ella te dice andó. Claro. Era muy cara dura. No. Estuve conversando con un amigo que era amigo de una amiga que jugaba al hockey en el seleccionado y vive allá. Paula Cáceres, ¿la puedes llegar a conocer? No. ¿No? Bueno. Bueno, mejor. Y me dijo que él estaba en una organización y que se habían juntado un par de organizaciones, como porque yo le dije, no puede haber tanta gente, sí, tantas familias con niños en la calle, ¿me entendés? Como dice, sí, estuvimos trabajando con las organizaciones y logramos esto. Le digo, ¿qué lograron? Imagínate, en una charla de pasadas, y le digo, ¿qué lograron? Dice que le abran la plaza. Dice que lograron eso con todas las organizaciones, lograron que le abran la plaza para que la gente pueda ir a dormir, no sé, debajo de un árbol. Sí, porque pero además las habían enrejado las plazas. Sí, el nivel de cinismo que se llega. Y ¿no? Yo le digo, pero... ¿Te parece un logro? Se lo planteo. ¿Te parece un logro que la gente que en situación de calle ahora vaya a dormir en una plaza? ¿Me entendés? Porque no sigue estando en situación de calle, ya es una plaza. Le digo, con el frío que hace, porque también me decía de que habían como albergues transitorios. No dan abasto. Claro, no dan abasto. Son un montón. Y no, y te lo hablen como te lo abren en periodos. Sí. No es que están abiertos todo el año y que la gente está viviendo ahí. Uh-huh. No, ponele, te cagás de frío, vas a dormir, chao. Y es en invierno en donde más frío hace y te lo abren en esa temporada. Después no te lo vuelven a abrir más hasta el próximo invierno. Sí. Me hace acordar mucho al personaje de Capusotto, Mickey Vainilla. ¿Viste? Sí. Como, encima que les abrimos las plazas para que duermos, nos critican. Claro, y es re loco, porque encima yo cuando pasé, cuando estaba yendo, digamos, a Retiro, veía edificios, casas, vagones como abandonados, que digo, bueno, a lo sumo, no sé, hagan una construcción como lo más similar a un albergue, alguna casa con todos esos vagones, los edificios esos que están al pedo, porque realmente hay muchos edificios que están al pedo. ¿Por qué no entiendo por qué no se le dan a las personas que están? Porque encima es en cada esquina. Yo iba siempre de Belgrano, iba a Almagro, uh-huh, hacía ese trayecto. Y era zarpado, pero zarpado la cantidad de gente que estaba en la calle. En las zonas más ricas de la ciudad, además. Sí. Porque yo no te muevo. No. Yo me voy a otra zona, me largo a llorar. Porque encima, claro, imagínate la marcha del orgullo. Para mí fue la peor marcha que había pasado. Ya venía con toda una angustia. Pero era. No, la verdad es que no podía creer. Y esto, de que en teoría ese edificio, la Villa Olímpica, se le va a dar a las personas que están en las villas, que viven en villas. Es mentira. No le van a dar nada. Deberíamos. No sé, yo siempre quiero actinar en todos lados, pero. Prender fuego. Claro, prender fuego. No mientas, la reta escupidero. Pero bueno, me saqué un poco porque es como. Sí, es muy nefasto. Bastante turbio. Acá, en San Luis, no se ve gente en situación de calle, pero sí, de no que tanto. Hay pobreza, hay. Pobreza, ¿me entendés? Y como que la gente. Y acá también el gobernador hace, bueno, a ver, limpiemos. Y el intendente te labura acá, en centro, cuatro Ay, avenidas. Ay, sí, centro. ¿Me entendés? Eso es, siempre me pasa que. Esto es muy de señora mayor. Pero posta, ¿no? Últimamente veo así publicaciones del el municipio. Ay, vamos a hacer una actividad de Sonosio o una actividad de no sé qué X. Y en la zona oeste nunca, o sea, nunca, lo que es, ahí en mi casa, bueno, yo vivo a unas cuadras de la avenida La Finur, que no queda tan lejos del centro, uh-huh. Y vos decís, acá no vienen nunca, ¿qué onda? O sea, trabajan siempre en el centro. Y es muy playero porque cada vez que hablas con gente de Buenos Aires y decís San Luis, te dicen, ah, pero... Otro país, es genial, y qué sé yo, y bueno, visitan el centro. Y Potrero. Claro. Potrero. Merlo. Bueno, ¿Qué me vas a decir? O Villa Mercedes, La Pedrera. Claro, y ya. Claro, ese es el problema. De todas maneras, yo insisto, para mí acá también hace un lavado de dinero el gobernador terrible. Porque. Nah. Pero, ¿no? Pero está lindo el cabildo. Mirá la cantidad. No, la pasarela esa. La pasarela esa que hicieron ahora. Ah, el puente de la familia. El Alberto lo hizo. El Ponce. El otro. Ponce lo hizo. Pero están todos ahí. Y viste que todos los años te rompen la ilía para hacer algo nuevo. Vos decís, ¿qué onda, boludo? O sea. Todos los años te rompen todo y te dejan, no sé, te hacen un pequeño detalle y listo. Ay, Majo tiene una auspiciante. Tiene la pechera de gobierno de San Luis. Sos una tranza, Majo. Vos transás con Rodolfo. Claro, también lavo dinero. Miren mi camiseta, si no. Claro. Ah, pero ni una menos. Soy una infiltrada. Soy una infiltrada. No, es terrible. No sé si se podía decir que el gobernador lava dinero, pero ya lo dijimos. No. Claro. Bueno, todas estas situaciones pasan en todos lados. Vamos a hablar de él como ARSA. El tío. Es muy obvio, mejor. Mejor de otra manera. Pará, el tío tenía. Vos me contaste que tenía los. En el trapiche un carrito, hamburguesero. Que se llamaba el tío el Alberto. Tío Alberto. ¿Quién tenía eso? Qué perverso. Es muy nefasto. La actividad que se hace en el trapiche es organizada por gente del gobierno. Claro, fue para en el contexto del Día del Estudiante, que pusieron un carro que regalaban hamburguesas y se llamaba, o casualidad, el tío Alberto. Claro. Porque los no, es que yo dije, los puntanos son tan creativos. Igual vos lo ponés. No, si vos le ponés otro candidato que no sea Alberto o Adolfo, ellos no te conocen otra cantidad. Voto blanco. Se pierden. ¿Qué hago? Claro. Es verdad. Eso le pasa a los puntanos. Ay, no, estamos hablando mal de los puntanos. Yo soy puntano. Despiéndete. No, en ese sentido no voy a decir. ¿También? No. Mati es puntano y la Noe también. Son 3 contra 3. Bueno, la Lucerito es media puntana. Yo también. Soy casi puntana como las chilenas que son casi latinas. Ay, esto es demasiado. ¿Y yo qué sería? Trans. Trans. Yo no soy trans. Bueno. Y lo decía en serio. Yo no soy trans. Ay, basta, no. Pero yo soy de Salta y de la. ¿Y de la punta? Serías como catamarqueña, que está en la mitad de camino. Claro, cualquiera. En medio de la ruta. Hacemos un promedio. Hacemos un promedio de distancia y cae en Catamarca. Claro. Bueno, terminé siendo algo que catamarqueña. ¿Catamarqueña? Sí. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando, bueno. Porque este programa es tan anormal que. Nos reímos tanto y nos olvidamos de lo que hablamos. ¿Podemos? No, estábamos hablando... Sí, de ese tema vamos a hablar enseguida. Pero para cerrar el tema de los que estábamos hablando, no sobre la cantidad de gente pobre que hay, sino como empezar a reivindicar los... yo golpeaba la mesa. Empezar a reivindicar la ley de cupo laboral trans, porque las pibas siguen siendo... asesinada por la ausencia del Estado. Eso, por el maldito Estado, ¿me entendés? Porque el Estado no está ausente y no hace nada con las políticas públicas que no nos pertenecen. Y nada, bueno, eso. ¿A vos te gusta garchar? ¿Qué? ¿A vos te gusta atrevido? Obvio. ¿A ustedes les gusta garchar? A todos. Todes. Ah, no sé, hay gente que no. Ah, sí, tenés razón. No nos olvidemos de la gente que no le gusta tener sexo. Igual, ojo, yo estuve leyendo. Ah, yo estuve leyendo. Estuvo leyendo. Con respecto a las personas asexuales. Sí. Que por lo general uno siente asexual, la palabra sexual, y dice, ah, no hay. Negativo. No, claro, pero explicaban que el sexo en sí. En ellos, en ellas, no implica la penetración o el contacto del cuerpo, sino que ellos pueden tener sexo, no sé, tener como un orgasmo charlando con una persona o relacionándose. ¡Ay, es Natasha Haidt! Que se movía así en la silla. Relacionándose de una forma, digamos, diferente a la carnal. Coito. No, yo leí algo muy diferente a lo asexual, porque estaba a criticar de por qué llevaba la A de asexual, y pensaba yo en que digo, bueno, una persona cuando se masturba tiene una cuestión de deseo sexual y se masturba. Pero lo que tienen las personas asexuales, eso, la atracción hacia la persona no implica el deseo sexual. No quiere decir que no garche. Claro. Sí. Tienes relaciones sexuales con penetración, puede ser con una pareja o con el vínculo que tiene, pero por lo general lo que es la persona es mucho más afectivo, sentimental, la persona asexual. Claro, no sexual, como que encuentran el placer en otra cosa aparte del sexo. Y también hay gente que no le gusta marchar y está claro. Bien. Como los cura. ¿Como quién? Como los curas, digo. Sí, ponele. Pongámosle. ¿Qué hombre? terminar con lo lindo. Como locura. Ay, no, mira, no me hables de esas personas con vestidos. ¿Pero por qué preguntaba? ¿Por qué preguntaba por si me gustaba? Para darle la, claro, la apertura al próximo tema. El book sex. ¿Cómo es? Book sex. Bad sex. Bad sex. Bad sex. Bad sex. Claro, porque el próximo tema habla de lo, la, no sé, el deseo, de, deseo sexual entre personas heterosexuales. Más que nada entre varones heterosexuales. Sí. ¿Por qué no entre mujeres? ¿Por qué hay esa discriminación? Y porque son mujeres. Carajo, mierda. Porque son mujeres. Porque termina. Claro, ustedes siempre tienen que. Ay, bueno, no, yo tenemos, también soy mujer. No tenemos nada. Majo. Claro, me olvidé que yo también era mujer. Y soy excluida de todo. Y te auto excluís. Me auto excluyo. Me auto excluyo. Te falló a él. Porque encima soy heterosexual. Por eso te confundiste. Claro, por eso me confundí. Pero bueno, acá sigue habiendo la discriminación de que a las mujeres nos siguen. No, igual sacando. Para mí es eso. Eso tiene, también implica con las mujeres. Claro, pero igual no sé por qué book habla sex. De los hombres. Parece que habla de los hombres. Sí, claro, lo vamos en el próximo bloque mejor. Vamos a sacar todo. Vamos a sacar. Te la dejo picando. Todo. Nos vamos a sacar todo. Lo que dice este artículo es genial. Pero lo ¿de qué cosa? ¿De qué me perdí? Nos vamos a sacar todo. Yo ya me saqué la campera, chica. Yo también. Así que en el próximo programa vemos. Hace calor acá, me saco. La bulla. El estudio está con temperatura elevado. On fire. Allá dicen que no. Vamos a la pausa mejor. En el próximo bloque regresamos con más Ojo de Glota por Radio La Bulla. Porque ya empieza la revolución sexual. La pili. No depilada. La película. 219. Tú estás horripilada. Mi vecina está muy preocupada. Ella es vigilante de mi vellosidad. Yo la belleza la tengo arrugada. En el 219 no voy de pila. Parece futura, pero está para atrás. Sé lo que tú quieres, no te lo voy a dar. Vete pa' tu casa, tú no potillas. Espero que todo esto te pille confesar. Ella está peluda por donde duda, no hay duda. Le falta papa, le sobra pechuga. Como la pili, no hay que lo sacuda. Ella es bella, belleza, belluda. Para presumir, hay que sufrir. Pero pili te sume sin usar Citrepil. Ella lo deja crecer, está bien así. No hace mucho caso de lo que digan por ahí. Me quiere la vida porque no voy de pila. Pili viene de pilar, en mi estilo capilar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. Ey, la pili es peculiar, peculiar, peculiar. Me quiere la vida porque no voy de pila. Pili viene de pilar, en mi estilo capilar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. Soy peligrosa, belluga como osa. No soy pilonga, mueve la mondonga. Soy peligrosa, tengo el inglés famosa. No soy pilonga, dale, dale, comba. No voy depilada, yo voy abrigada. No voy depilada, toda cabellada. No voy depilada, no voy depilada. Todos quieren mi rosquilla azucarada. ¿Será que no se hace la cera? ¿Será que es sincera? Mera, ¿por qué será que no se hace la ingle? ¿Será que es bilingüe? Ingüe, ¿por qué será que no se hace la lace? ¿Será que no le place mi parce? ¿Por qué será que no se hace el picote? ¿Será que tiene cipote? Me quiere la pila porque no voy de pila. Pili viene de pilar en mi estilo capilar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. Me quiere la pila porque no voy de pila. Pili viene de pilar en mi estilo capilar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. A veces me depilo, a veces no. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu mondonguito. Ya estamos en el aire. Basta, Cintia, siempre hace lo mismo. Le estaba haciendo preguntas indecentes. Porque, claro, ¿para estamos, dónde va? Porque estamos con un tema que nos complica la vida. Que nos complica la vida. Vamos a hablar de un tema del bot sex. ¿En qué consiste el bot sex? Hombres heterosexuales tienen sexo entre ellos por placer. ¿Y por qué no las mujeres, no hombres? ¿Por qué nosotros las mujeres no podemos tener? Creo que hablan específicamente de los hombres por el tema este de el mandato social que dice el hombre macho. No tiene que dejarse penetrar. Sí, yo no sé si, bueno, no sé si vamos a leer la definición o qué, pero me parece. Podemos leer la definición. Así largo mi lengua de píbora. Yo también tengo una crítica. Cada persona experimenta su sexualidad como desea y de la forma más placentera posible. Con la revolución sexual, este terreno es cada vez más amplio, donde hay más espacio para la experimentación. En ese marco, desde hace un tiempo que se empieza a usar este término, butt sex. Esta expresión se refiere al sexo entre amigues. Es practicado por aquellos hombres heterosexuales que tienen relaciones íntimas con otro varón con el único objetivo de obtener placer. Estos hombres no son bisexuales ni homosexuales, ni tampoco están confundidos. Nada. En cuanto a su orientación sexual, simplemente son heterosexuales que buscan obtener placer sin vínculos emocionales o sentimentales con personas del mismo sexo. Qué inocentes. No sé, a mí me parece varias cosas, ¿no? Primero, como que la nota dice son varones heterosexuales. Yo creo que sí son varones heterosexuales, definitiva. Pero me parece que hay algo que no dice la nota, o digo, no es para juzgarlo. Evidentemente pienso que... Sí, juguémoslo. No todo. No, yo lo que pienso es como, bueno, la heteronorma, ¿no? Ya sabemos cómo funciona. ¿Tal cual? Sin la heteronorma habría 80.000 y 800.000 415 posibilidades sexuales, amorosas, ajá, ¿no? Una por cada persona, básicamente. Me parece que acá hay una cuestión que sucede mucho en el mundo homosexual con el Grindr, por ejemplo, de ¿qué masculino... Es? ¿Qué Grindr? ¿Qué es eso? Es una aplicación... para celulares, sí. Para celulares, para encuentros sexuales o de otra índole. Entre varones. Varones. Pero también, homosexuales. Pero también es. Sí, pero también en Grindr se está abriendo mucho el juego. Por ejemplo, digo, hay el típico masculino por masculino, ¿no? Como que no pierden el privilegio del macho, me parece. Y sí pienso que la heterosexualidad es una cuestión más política, no es tanto como así la homosexualidad, digo, no pasa por con quién te vas a la cama, sino tus acciones. Y me parece que acá hay una cuestión de represión sexual, o represión identitaria también, si lo se que quiere yo, ver, como no se animan a ser maricas, o claro, no se animan a sacar esa parte. La crítica justamente que yo iba a hacer era similar a la tuya, sino que agregar esto de que es tan fuerte la presión del machismo y la sociedad, que te manda a si sos varón cis, tenés que comportarte de tal forma y tener sexo solamente con mujeres. Es tan fuerte que estas personas no pueden llegar a hacerse cargo, entonces buscan como estas alternativas medias. Sí, que de hecho le decía la nota como un escape de eso. Claro. Y no sé. Háganse cargo. Háganse cargo, sí. Además, como que me parece también hemos llegado a un nivel donde, bueno, está bien. Me acuerdo cosas que me dijo mi viejo, que en paz descanse, que lo quiero mucho y todo eso, pero cuando yo le conté... Ahora. No, cuando yo le conté de mi salida al closet y qué sé yo, mirá como la pregunta que me hizo, que fue, bueno, pero vos sos activo o pasivo, ¿no? ¡Ah, la tenía re clara! Me dice, sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabes eso? Tal palo. Ahí va. Y también como esta cuestión, ¿no? De, bueno, quizás si tenés algo, si sos un varón heterosexual y tenés algo sexual con otro varón heterosexual, está bien, porque es como, pero no seas una loca. Ahí va. No sé si me explico el punto, ¿no? Es como, sí. Y si tenés algo con otro varón, bueno, está piola que vos seas el que penetre. O sea, no pierdas tu privilegio de macho. Me parece que va por ahí esta cuestión. No digo de que haya varones heterosexuales que disfruten netamente tener relaciones sexuales con otros varones, pero da la casualidad de que cae justo en estos estereotipos de machismo. Claro. Siguen siendo machirulos, sí, cogiendo entre ellos, reprimidos. Lo dije. Fin. Sí. Fin de la historia. De hecho, una pausa. Termina el programa, chao. De hecho, esta práctica es como acá dice la nota, es un desahogo sexual en la cual hay normas previas entre estas estos que activan, estos machitos. Antes de generar el coito, hay normas previas al coitor para no generar confusiones. Mira, voy a coger con vos, pero no me beses, ¿eh? Mira que no soy puto. Exacto, yo no me voy a enamorar. En la cual no hay besos, no hay caricias, es solo eso, penetración. Bad sex. Bueno, y también me parece que explica como a lo que vos decías antes, como, ¿y por qué no con mujeres? Bueno, me parece que claro, ahí está la cuestión del macho ahí, ¿no? Como... Claro. Las mujeres también marchan. Como, hay que frase más horrenda que la suelen decir, es como, no, palo y a la bolsa. No es así. No es tan fácil. Palo y a la bolsa. Bueno, esta práctica entonces es como una movida que. Reprimida. Una movida reprimida entre los varones heterosexuales. Igual estaría bueno porque acá menciona dos términos. El... Bad sex. Y el beat sex. ¿Beat sex? Sí, dice que el colectivo que se incluye dentro del beat sex, estaría bueno que busquemos qué es beat sex y qué implica todo esto. Porque el... Bad sex o beat sex. Ya me confundí. Tienes que hacer una seña para cada una. Cuando hago con la mano izquierda es el bad sex. Bueno, a ver, ¿por qué? Porque el... Bad sex. Vendría a ser como una novedad dentro del... Beat sex. Que traducido al español, el beat sex es oferta de sexo. Ahí va. Vendría a ser como una alternativa sexual. Uh-huh. Bueno, pero de nuevo, ¿no? Es como... Como me parece es esto, bueno, por lo menos la Eric y yo... Nos reivindicamos un poco como maricas, un poco remachitas. No, maricas o putos. Y me parece que no es solamente con quién nos vamos a la cama. No es solamente eso. Me parece. Explícate mejor. Me perdí. No es solamente por con quién nos vamos a la cama, sino es también por con quién tenemos preferencias amorosas. Y implica también una cuestión de no comodidad con el estereotipo de macho. Digo, por algo no me molesta que me digan puto. Y sí, obvio, re puto, re sí, mariquita. Mi amor, ¿no? ¿Qué te pasa? Me parece que muchas veces se ve como esta, como... Ah, bueno, los gays simplemente como... Los homosexuales garchan con... Son varones que garchan con otros varones. Las lesbianas son mujeres que garchan con otras mujeres. Me parece que hay algo un poco más ahí. Claro, igual la definición no es que son lesbianas porque garchan con mujeres. Va mucho más allá del garche. Sí, claro, pero socialmente, digo, es lo que... Se relacionan solo al sexo. Claro. Claro, claro. Y esto... Entonces, butt sex. Claro, tiene que ver solo con el deseo sexual. Que tiene con penetración. Pero ¿verdad? No con besos ni con caricias. No con besos ni caricias, ni sentimientos, emociones afectivas, todo. Sino solo con el deseo sexual. Ah, ahí va. Palo y ahí a la va. Bolsa, como dicen. Claro, ahí va. Qué extraño. Qué frío. Me hace acordar una canción de Lady Gaga. Que dice, Alejandro, que dice, no me beses. ¿Ah? No me beses, no me acaricies. Bueno, no importa. Alejandro. Yo no sé. No inglés, soy tu bebé. Y Lady Gaga no me gusta. ¿A vos te gusta Lady Gaga? La empecé a querer hace poco. Porque usaba una peluca blanca en un video. No. Yo la vi en un video que usaba peluca blanca. Pensé que la quería por eso. Yo no me gusta Lady Gaga. Igual a ¿está ver, bien, amiga? Me gusta Britney Spears. Prefiero Britney Spears. Madonna tampoco me gusta. Ah, no, entonces no podés estar en esta radio. Ah, ¿cómo que no? Llevo 10 programas. El ya. Miércoles que viene, todo Madonna. El miércoles, no, el sábado que tenemos la fiesta. Ah, hay que hablar de la fiesta y ya. Hay que hablar de la fiesta, igual podemos tirar el chivo ya mismo. Sí. Por favor, necesitamos bebidas. Alguien claro. Que nos esté escuchando y que sepa de algún proveedor que nos puedan... ¿Dar alguna mano? Sí, con la causa. Necesitamos bebidas para la fiesta, así que comuníquense. Alcohólicas. Alcohólicas. Claro, bien, la fiesta se hace el día sábado 6 de octubre en Casa Azul, que a la dirección la vamos a pasar por privado, por MP. Por MP. No, igual aclarar que el ingreso es sí o sí con anticipada. Con anticipada. Porque por una cuestión de la capacidad del lugar, necesitamos asegurar un número. Y bueno, para que la pasemos bien todos, así que sí o sí con anticipada. Pueden contactarnos a cualquiera de nosotros tres. ¿Vos sí, tenés pueden... igual en la página de Ojo de Loca. Ajá. Sí. A la página de Ojo de Loca. Escriben pueden... pidiendo alguna anticipada. Y alguno de los tres. Pero ya saben que es el sábado 6, a partir de las 11, 11 y media, 12. Pueden ir. La dirección le damos por privado, por mensajito privado, pero es en Casa Azul. Si alguien conoce Casa Azul. Es en CA. Es en CA. Claro. Quien lo sepa, bueno, claro. Lo esperamos, si no, no. ¿Pero dónde es Casa Azul? ¿Cuál es la dirección? No, basta de nombrarla. Bueno, ¿seguimos hablando de este boot sex? ¿O ya te ya o está. Palo a la bolsa? Palo a la bolsa. Palo y a la bolsa. El mate, el micrófono, metemos ya todo. Ya acabamos. Y nos vamos a comer. Nos vamos a comer. Vamos a irnos a un pequeño corte y volvemos con Justicia Sailor. Sí. Bien, así ya vamos terminando este hermoso programa de día miércoles. Con una invitada especial, obvio. ¿Quién? Ah. No sé, yo quise decir invitada especial. Vamos a ir a un pequeño corte, enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Soy torta o la como, la negra cool, a mi manera. de sinceridad. Debo volver a contestar que no, no, no, no. No, no, ni lo sueñes. Incerta, quiero placer para mañana. Sí, ya no estábamos durmiendo. Vestiditas acá. Con la... ¿Con la qué? Con la remera del gobierno. Con la remera. Sailor... Una menos. Sailor Sa. Sailor Sa. Rodríguez Sa. Toda rosada. Y te castigaré en el nombre del tío. Bien, este bloque lo presenta... La voz marica sensual. No, pero me cortaron la inspiración porque yo hablo después de la canción. Bueno, tenemos que rebobinar. No, el último pedacito. Te lo podemos, ahí está, te lo hacemos de forma Starlight. Vocal. Ahora, ya. Bienvenides a este bloque que se llama Justicia Sailor. Bueno, ahora vamos a mencionar a los personajes nefastos que vamos a largar nuestros poderes. Habíamos dicho la Yuta. Por, a la policía. Sí, con respecto a esto de la persecución a las chicas trans cuando están trabajando. Y bueno, en general siempre están persiguiendo a las chicas trans. ¿Y alguien más quiere atacar? A las personas que asesinaron a la chica esta trans allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. ¿Y a esas personas le vamos a dar fuego de Marte o tenés otra persona? Sí, por último a los reprimidos estos del Bad Sex. Fuego de Marte para estas. Esas. ¡Fuego sagrado de Marte! ¡Enciéndete! Bien, bien, muy bien ese fuego. Bueno, para. ¿Por qué para los reprimidos? ¡Ah! Y del Bad Sex. ¿Cómo es? Bad Sex. Me muero, me encanta. Ahora vamos con... Curación lunar. Curación lunar para todes, que en realidad debería ser también como Fuego de Marte, pero en este caso para que se aprueben estos proyectos de ley en el Parlamento, en más que nada en Montevideo, más que nada, pero en realidad porque ellos ya están presentando lo que es el proyecto de ley de salud integral para las personas trans, la identidad de género. Vamos, curación lunar para esas personas. Y bueno, y para... Nosotras. No, para... ¿Ella quién? Ella. Ya te vamos a tirar un poder. Ya te vamos a tirar. Para... Y para la... para que también se presente un proyecto de ley y tengan el derecho a las pibas trans en el país vecino que es Paraguay. Para ellos... Para la implementación del cupo laboral trans... Acá en Argentina. Exactamente, para que se empiece a cumplir todas esos derechos que nos pertenece. Vamos, curación lunar. Ay, Muy bien. Ay, le va a llegar. Le va a llegar la curación lunar que le mandamos desde Ojo de Loca a les senadores, les diputados, a todos ese. A esa gente. A esa gente. A esa gente. Claro, encima que lo votamos. y ya no. Sí, ¿cómo se llama el de Júpiter? Terremoto. Trueno de Júpiter. Trueno de Júpiter para Cintia. Júpiter. Trueno de Júpiter para Cintia. Pero ¿por qué no? Porque ella quería un poder. No, pero la vas a matar. Ah. No, bueno, oh. Pero que se hace un trueno cariñoso. No, la Majo, ¿me vas a matar con el trueno? No, te lo mato. La transformación de... No, igual creo que no lo tenemos, la transformación de Sailor Júpiter para la Cintia con el verde del aborto. No, no lo tenemos. Pero, ¡trueno de Júpiter! Como no lo... ¡Buena! Como no lo tenemos, le largamos el trueno, ya fue. Claro, le largamos el trueno. A ver, larga el trueno. Mi planeta guardián es Júpiter, que venga la tormenta y el trueno haga temblar. ¡Trueno de Júpiter! ¡Retruena! Ahí está, Cintia, te dimos con el gusto. Me partieron en dos. Me partieron en dos, dice. Bueno, yo antes de finalizar quería recordarles para la fiesta el sábado que les esperamos a todos en... ¿Ah? No nombraba la casa. En SEA. Bueno, es el sábado a partir de las 23 horas, sale 70 pesos las anticipadas y solo con anticipadas. A mover el esqueleto entonces. Vergüenza pública, mutantes y orgullosas. Bueno, yo quiero mandar saludos a toda la gente que seguramente nos está escuchando, nos escuchó o nos apagó. porque me pareció un muy lindo programa. Te quiero dar, te quiero agradecer en realidad por haber estado compartiendo con nosotros. Te quiero dar. ¿Quién le quieres dar? Enche tu programa, por favor. Bueno, eso, agradecerte por haber estado, participado con nosotros y que te hayas podido expresar y que te hayas podido reír con nosotros. No me sentí como... Cortar el micrófono. Le mando un saludo a Lucerito. Claro. No, gracias, muchas gracias y besos para todas. Igual, bueno, este es la primera vez que viene, pero... Y la última. Pero capaz que se pueda reincorporar con nosotros a realizar el programa, claro, a partir de los de próximos... Diciembre. Yo quiero nada más decir como... Bad sex. Hacer la cortina. Y bad sex. Beat sex. El próximo programa vamos a estar hablando también... vamos a hacer consignas porque lo veníamos planeando... Ya lo habíamos planeado, vamos a dar ahora otra vuelta de tuerca y hacemos consignas y lo vamos a hacer un poco más. Nos manejaremos las dos, Eric. Ah, es cierto que no vas a estar. No, y es verdad. Bueno, desde allá del país, del más allá. Salta la linda. Porque soy Fiona. Del país. ¡Ay! Mi papá vive en allá. Del muy, muy lejano. No te rías. Muy lejano norte. Bueno, porque yo me voy muy, muy lejano. No, bueno, de todas maneras voy a estar siguiéndolos por la radio, por Instagram, por Facebook. Pero no va a llegar la señal allá, amiga. Ay, ¿qué te pensás? ¡Claro! Pero no hay mucha altura. ¡No! ¿De dónde salió esta? Termo. No, voy a ver si puedo conseguir un par de notas. Llamanos, movidas, llamanos. Hacemos nuestra a ver. Corresponsal... Majo en Salta. Y de acuerdo de a qué cerro suba, puedo agarrar señal. Bueno, no, la razón. Al de la Virgencita de Salta. Al tren de las nubes. De rodillas te quiero ver subir. De rodillas. Así que bueno, el próximo programa van a estar conduciendo ustedes dos. Qué lindo. Yo la voy a estar escuchando y me voy a estar. Podemos pensar en invitar a alguien sí, más. Sí, y ya vamos a pensar la consigna. La consigna. Para que escriban, nos llamen. Para ventilar. Claro que nuestra de vida. Hecho, no dimos el programa el fanpage, que era por Facebook Ojo de Loca y por Instagram Ojo de Loca. Ah, ya. Bad Tech. Ay, porque habían dos páginas de Ojo de Loca. Ah, sí, aclarar eso, que ya se eliminó la otra página, la anterior, así que hay una sola y es Ojo de Loca. y el Instagram también, Ojo de Loca. Y bueno, por Radio La Bulla, www.radiolabulla.org. Ahí está, y lo van a poder escuchar y lo voy a poder escuchar. Bueno, les mando muchos saludos hasta el próximo miércoles, que van a estar con mis compañeros, pero yo dando algún, tirando algún audio. Menos que, menos más que audio. Sí, sí, no, ¿quieren videos? Tengo, ¿eh? Tengo videos, yo mando videos. Igual cuidado con los videos. Ay, ya me pasó. Ya, tú, ya me pasó con esos malditos videos. Fotos. Ay, no, no saben lo que fue. Pero bueno, voy a dejar la posta acá a los chicos para que ellos se manejen con en el programa. Le mando muchos besitos, hasta el próximo miércoles a partir de las 8:30 en adelante. Vamos a estar de vuelta con Ojo de Loca. Bye bye. Chao, chao. Los tambores suenan. Pussy, pussy, pussy, falla. Me miran con ojos de animal, como si tuviera algo que demostrar. ¿Yo? Demostro, yo no tengo nada. Lo que yo tengo es un power que mina tu moral. Por encima del bien y del mal. Si no son jueces porque viven de juzgar. Vaya rimazo comunicacional. Tú estudias pa' ser hater profesional. Siempre metido en cualquier berenjenal. Siempre con veneno en el paladar. No pasa ni una, detesta el metal. Esto es abrasivo como fuego artificial. Si tú a mí me llamas, si tú prendes mi llama, tú te vas a quemar. Tengo el pussy falla, se te cae la baba. No meta el dedo en la llaga, tú no eres mi tipo, yo prefiero a Obama. Me tiene hasta arriba, me quedo cogida contigo. Paso de ti, tú que mira, la gente cobarde no vive la vida. La gente que mira, que habla, que luego te roba, te sabla. La piña que insulta violenta, me tiene ya más que revuelta de tanto que tira muy más de la cuerda. Me tiene la boca de incendio que no sale agua muy atorada. No me quieren siendo libre porque me quieren esclava. Ya no me queda paciencia, entro y cargo armas de palabras. Espontánea, respiración, ay, me tienes hasta. Deja de escribir, es un no rotundo. Deja de escribir, hazle un favor al mundo. Me lo tienes, falla, calla, no nos representa. Me aprietan las mallas, como en los 80. Aumenta la cuenta, se calienta el magma. Explota, violenta, me como a los fantasmas. Soy el Pac-Man, cantan, solos en su banca. Esta música te atrapa porque es trampa. Mantas ardiendo, latiendo, la brasa. La masa, la bola ardiendo, que me pasa? Y después navaja. Mi cuerpo, mi casa, no se toca ni se roba, no se pasen. Un rayo de luz ponte debajo de los flashes y nada. Este terremoto que rompe tu falla, llevo el pussy falla. Me mira, me tiene hasta arriba, me subo a la cima de la tarima, tú mides y yo soy la diva. Me gripilla mirada furtiva, no te gusta mi manera, me quiere presa y cautiva. Aquí a que la recondena, a que lo frían en la silla. Todo me pasa sobre ruedas, aunque me quieran quemar en la hoguera.